Muchos sectores, entre tal vez los que podemos incluir al coro de Gorcas, a veces suelen pensar que la cumbia no es cultura. Sin embargo, aquí, con la cumbia como eje, se pudo desarrollar una ópera en un teatro. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a eso? La cumbia es un género bastardo, es un género que habitualmente está rechazado por la gente de clase media, por los garcas, los que representan a los garcas, pero en realidad en cualquier fiesta uno escucha cumbia y nadie puede evitar moverse con una cumbia. Y además en este caso la historia la está contando un negro cabeza y la música que representa mejor ese sector sin ningún lugar a dudas es la cumbia. Por eso elegimos esa forma de trabajar sobre la historia argentina, ¿no? Uno mirando la obra podía ver que a lo largo, en el transcurso, el eje que predominaba era la desigualdad. ¿Es que la cumbia también representa la desigualdad? Sí, no, digamos que es un género que no necesariamente, lo que sí representa muy fuerte la identidad de la gente de abajo, la identidad de los que con el peronismo se convirtieron en negros cabezas, pero que ya venían de antes, digamos, la gente que queda marginada del sistema. Es más una identidad y no necesariamente es una música que muestre la desigualdad, salvo en algunos casos contados, pero el género en general se propone más la diversión que otra cosa. ¿Por qué la cumbia y no tal vez otro género típico de la Argentina que también reúne similares características como es el folclore? Porque el folclore es más conservador. Es más, si bien la gente marginada también disfruta del folclore, es en las sociedades patrióticas está también el conservador, el clase media, están los garcas, o sea, la gente, lo que se llama ahora la gente del campo, disfruta del folclore y también se siente identificada con esa música. En cambio, la cumbia es fundamentalmente de los negros. ¿Podríamos comparar algún protagonista de toda la historia argentina con algún artista de música tropical? Y es difícil. Pero así no se me ocurre ninguno. Tampoco nosotros somos muy cultores de la música. O sea, escuchamos esta música, la bailamos en la fiesta y nos hemos ilustrado bastante como para componer la música y las letras de esto. Pero no somos tampoco gente muy entendida en el tema, ¿no? Así que así de una no se me ocurre quién puede ser. ¿Vos tenés alguna? No sé, sinceramente, pero se pueden encontrar similitudes entre alguno con Pocho la Pantera o Antonio Río. Bueno, ellos mismos son políticos y trataron de representar de alguna manera desde ese lugar a los marginados, pero no. Para finalizar, la próxima vez que vamos Mueva la Patria, la ópera cumbia de la Argentina, la podemos estar viendo en el Tropitango de Pacheco, en Rescate de San Martín o Diversión de Quilmes. Nos encantaría, la verdad que nos encantaría que llegue. De hecho, la otra vez nos habían hecho para televisión, para Pasión de Sábado, una nota y nos encantó. La verdad es que nos gustaría que la disfruten todos a la obra. Por ahora está en la trastienda, en febrero y marzo se queda en la trastienda, pero después veremos a dónde la lleva el destino, ¿no?